la maldad de esa gente, y consagremos la fe de nuestro amor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nada te prometo, porque nada tengo. Quiero que comprendas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego el alma entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decidí ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre sin mentiras ni pecado, es la más pura intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre sin mentiras ni pecado, es la más pura intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Que tú hiciste conmigo, no lo quiero recordar. Lo que tú realmente eres, no lo quiero comentar. Te burlaste con mentiras de mi amor que fue tan noble. Todo el mundo ya conoce tu traición, para mí no tiene nombre. Yo no quiero más tu amor y no quiero verte más. Puedes irte cuando quieras, por favor, no vuelvas más. Yo no quiero más tu amor y no quiero.

pensamiento te busca por mil caminos. En mi locura de amor sigo tus pasos. Ay, ¿quién será que acaricia tu piel morena? ¿Quién sentirá de tus labios la entrega plena? En mi delirio de amor yo te imagino. Muero de celos por ti, qué cruel destino. ¿A quién darás ese amor que solo tú sabes dar? Y aquel extraño calor que nunca pude olvidar. Ay, ¿quién será que acaricia tu piel morena? ¿Quién sufrirá como yo la misma pena? ¿A quién darás ese amor que solo tú sabes dar? Y aquel extraño calor que nunca pude. ¿Será que acaricia tu piel morena? ¿Quién sufrirá como yo la misma pena? Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha de tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. que más da. La vida es una mentira. Miénteme más, que me hace tu maldad. Por más que anden diciendo por ahí que yo no debería amarte así, no saben el valor de lo que siento, que si me faltas tú, pobre de mí. Por más que me maldigan sin razón y ofendan a mi pobre corazón, si alguien se interpone en nuestras vidas, inútil, yo no vivo sin tu amor. No importa lo que digan mis amigos, adoro tu cariño protector. La envidia siempre causa el egoísmo. No ven que soy feliz con este amor. Por más que diciendo por ahí que yo no debería amarte así. Por más que me maldigan sin razón y ofendan a este pobre que digan mis amigos, adoro tu cariño protector. La envidia siempre causa el egoísmo. No ven que soy feliz con este amor. No puedo perdonar tu error, contigo ya sufrí de más. Puedes traer en tu mirar todo el amor que quieres dar. El mal que tú me hiciste jamás perdonaré, porque mentiste. Y si algún día vuelves a mí arrepentida, la puerta abierta encontrarás, pero jamás mi corazón. Por todo que es sagrado. amor, yo no te quiero más. Puedes traer en tu mirar todo el amor que quieres dar. El mal que tú me hiciste jamás perdonaré, porque mentiste. Si algún día vuelves a mí arrepentida, la puerta abierta encontrarás, pero jamás mi corazón, por todo que es sagrado amor, yo no te quiero más, yo no te quiero más, yo no te quiero más. Ay, estoy viviendo solo, perdido en mi abandono. La vida me enseñó a llorar. Ay, estoy viviendo el drama de la gente que ama o que ha mentido por amor. Conmigo esto aconteció después de amarla me dejó. Poquito a poco alimenté un falso amor que nunca fue el amor que yo soñé. Ay, estamos separados, el sueño ha terminado, entre los dos todo acabó. Ay, son cosas de la vida, la gente siempre olvida cuando el amor nos dice adiós. Yo tengo que aceptar el fin, si no, este amor me hará sufrir. Terminado, entre los dos todo acabó. Ay, son cosas de la vida, la gente siempre olvida cuando el amor nos dice adiós. Yo tengo que aceptar el fin, si no, este amor me hará sufrir. Yo tengo que aceptar el fin, si no, este amor me hará sufrir. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Te vas, mi amor, si al menos me dijeras cuál es la razón. Si hay otro en ti, lo dudo que te ame como yo.